Volvemos al aire y ponemos guiñe, doblamos y lo encontramos a él, a don Ángel Basile, que se sube a este en colectivo, nuestro corresponsal. ¿Cómo anda, compañero? ¿Por dónde anda ahí? Buen día. Estuvimos en la sede de FADIUM. Uh-huh. Es una unidad de base, es un gremio de base de la CONADO histórica. Hablamos con Emiliano Díez, su secretario general, en tanto la paritaria. Así que escuchemos lo que decía y desarrollamos. Vamos. Sí, la nueva noticia es una noticia compleja porque ha tenido mucha acción mediática de difamación de lo que fue realmente nuestro reclamo por el no al descuento de los días de paro. La verdad que se dio una jornada bastante interesante, con gran participación y apoyo tanto de un sector nacional de la CONADO histórica que vino a hacer el aguante y a repudiar los descuentos, como de un número muy grande de docentes y también estudiantes, egresados, que fueron a apoyarnos en el Consejo Superior. Y la verdad que no nos pareció muy triste que no se tratara, que no una medida bastante antidemocrática, que no se discutiera algo que estaba bastante flojo de papeles para hacer un daño tan grande. La verdad que eso generó mucha indignación, mucho malestar, y en el contexto este, la verdad que nuestra respuesta fue, creo que yo, por demás pacífica, de cantar y corear que no queríamos el descuento, y eso fue algo que se hizo como muy, muy claro y una expresión de fuerte unidad. Y bueno, intentan en distintos medios, han salido a expresar que hubo acciones de violencia, pero la verdad que no hay forma de documentar eso, y lo descartamos totalmente porque fue un acto por demás pacífico. Y bueno, están las grabaciones, está toda la sesión, y lo violento es descontar. Claramente, el clamor popular quiere ser acallado con esto. Sí, en un momento quisieron insinuar que éramos demasiados, que éramos un tumulto, lo que generó aún más malestar. Nos querían insinuar de que nos retiráramos, pero bueno, la verdad que la instancia no estaba en esos términos del contexto, porque había una gran participación, había tocado la orquesta sinfónica, estaba el coro que hizo una presentación, el ballet que hizo una presentación artística hermosa, y la verdad creo que fue una jornada de lucha con gran acción de visibilización. Lástima que quieran desviar el eje de discusión a otro tipo de intereses. Después nos hemos enterado que ha tenido apoyo de un sector de los padres, y por otro lado nos hemos enterado que otro sector importante de los padres que nos ha hecho llegar la adhesión y el acompañamiento. Y este, en ese contexto, es muy difícil de medir porque realmente no es una estructura institucional, organizada, ni mucho menos la que está tratando de llevar adelante acciones de difamación y ataques contra el gremio. Pero estamos en un ámbito democrático, nosotros respetamos las distintas expresiones, creemos que su forma de entender que la lucha por la mejor educación por ahí es ponernos a nosotros en el blanco, nosotros no acordamos, pero estamos en un contexto democrático y vamos a acompañar el proceso de todos los elementos que nos lleven a resolver los conflictos. A nivel nacional nos ofrecieron adelantar un porcentaje, hacer un poco de ingeniería con los números, y que en principio nos dejaría sin un mes de bache de aumento, pero la verdad que es una paritaria corta, es un acuerdo muy, muy acotado, porque esto es para abril y mayo, o sea que vamos a volver a pensar cómo se destraba o cómo continúa la situación salarial, y que no perdamos con la inflación también en junio y lo que resta del año. Se han quedado firmes ahí con la postura del 30% para tratar de establecer esa pauta de incremento de techo, cumpliendo con el FMI y las deudas que tenemos que repudiar porque son deudas ilegítimas, pero que bueno, desde el gobierno lo siguen manteniendo. Y en lo local, la verdad que tristísimo la forma autoritaria en la que se implementó este descuento, y que esperamos que, que puedan revertirlo o dejarlo en suspensión, porque no es menor que las personas que firmaron la circular fueron removidas de sus cargos. O sea que hay un acuse de recibo de que algo no estuvo muy bien. Esperamos que esta reflexión que se vio en lo institucional también se vea en no castigar los salarios de nuestros compañeros y compañeras. Perfecto, y escuchamos un poquito de lo que acontecía ahí. ¿Cómo estás, Ángel? Había un tema también que quería desarrollar Emiliano, también en el marco este, ¿no?, de la paritaria y qué es lo que está pasando. Ella hace un enlace entre la provincia y la nación respecto a esta lucha. Si les parece, escuchamos. Claro que sí. La última vez que hablamos con ustedes, particularmente con vos, estaban cerrando algunos acuerdos y que no supieron qué responder, aducieron que tenían que consultar sus finanzas en base a esta pregunta. ¿Te acuerdas que estaban paritando y que se pateaba para adelante la situación? Esto sería la última pregunta y preguntar y eso justamente. ¿Cómo ven de cara a futuro esta paritaria que debería estar terminando ya, no? A ver, para nosotros ha sido una conquista histórica reabrir una paritaria firmada por la mayoría de las otras federaciones. Estas 3 semanas que llevamos adelante de medidas de fuerza, lograron lo que en los últimos 10 años no habíamos logrado, que era torcer una paritaria firmada por otros gremios, y la verdad que tuvo que ver con que más de 30 universidades del país estaban llevando medidas de fuerza, más allá de que las cabezas o, por así decirlo, las conducciones de las federaciones firmaran rápidamente. Ayer pasó lo mismo, ya firmaron las otras asociaciones de base sin consulta, las otras federaciones sin consulta firmaron directamente este porcentaje. A nosotros nos sigue pareciendo insuficiente, pero también balanceamos que fue el fruto de una gran lucha y que por primera vez después de mucho tiempo pudimos reabrir una paritaria que está dándonos la razón de que lo que nos habían ofrecido estaba por debajo de la inflación y que no podía ser así. Ahora lo mantienen, es un poco menos la pérdida respecto a la inflación, pero tenemos que seguir con el planteo de cómo vamos a encarar la lucha. Para eso tenemos una asamblea ahora a las 13 de la tarde y a las 18 de la tarde. La del mediodía va a ser virtual, la de la tarde va a ser presencial, para tratar de tener la mayor cantidad de voces y llevar al Congreso de CONADO Histórica, que va a ser virtual el día martes, una postura de ver si se acepta o se rechaza y cómo seguirían las acciones gremiales en relación a esas decisiones. De momento tenemos una posición un tanto dividida respecto a la aceptación y el rechazo, con un 70 de rechazo y un 30 de aceptación, pero tenemos que ver qué dicen nuestras asambleas, porque nuestras consultas no son vinculantes ni definitorias, así que vamos a esperar a ver cómo se desenvuelven en el transcurso del día estas acciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, compañero. Bueno, muy completa ahí la cobertura de todo lo que está vivenciando y los trabajadores y trabajadoras de FADUN, de la Universidad Nacional de Cuyo. Tal cual. Y bueno, ahí el movimiento por ahí, por parte de la patronal, para tratar de quebrar la lucha, instigando a un sector de los padres para que, bueno, demanden al gremio para que vuelvan a clases. Bueno, esta división que quiere hacer Esther Sánchez, la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, entre lo que es la lucha de FADUN, que es algo a nivel nacional, y tratarlo de traerlo al terreno de lo provincial para poder dar vuelta la paritaria. Así que, bueno, ahí firmes los compañeros y compañeras y estaremos al tanto de lo que pase a lo largo de los días. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga un excelente, excelente fin de semana. ¿Se va igualmente usted? Abrazo. Se va. Me voy con la Angelita. Se va a la asamblea de Farco, allá a la Pampa. ¿Eh? Exacto, a fundamentar la comunicación popular y el trabajo que hacemos desde las bases, ¿no? Hay una diferencia y eso hay que aclararlo siempre, entre lo que es los comunicadores de ahí, de algún tipo de prensa, y la comunicación popular, que es otra. Un abrazo. Mucha suerte, amigo, abrazo que grande. Esté lindo y después nos pone al tanto de cómo ha estado todo. Abrazo. Chao.